¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Ella introduce. Loreto, ¿qué haces ahí? ¿Eh? ¿Qué haces ahí sentada? Cuéntame, ¿dónde estás? En la onda Merlín. En la onda Merlín, en la onda Merlín. ¿Y esto que empieza ahora, cómo se llama? Este programa. ¿Este programa? Sí. Échale papas. Échale papas. ¿Sabes qué número de programa es? ¿Cuántos llevamos? Llevamos un montón. Un montonazo. ¿Te lo digo yo o me lo dices tú a mí? Un montón llevamos. 204 es este. ¿204? ¿Tú cuántas veces has venido a la radio? Dos. Sí, anda, dos veces vas a venir en 8 años. ¡Dos! Ha venido dos este año, esta temporada. Este año dos. Cuéntame un poquito, y a las personas que están escuchando, ¿con quién has venido al estudio? ¿Qué compañeros y compañeras? Pablo, Belén y Javi. Sí, ¿quién te cae mejor de los tres? Te voy a poner un compromiso. ¡Palo! Has dicho... Venga, ¡palo, palo! Oye, ¿sabes qué día es hoy? 19. ¿De qué mes? ¿De qué año? Oriéntanos un poquito. Del 24, ¿no? Tal cual. ¿Sabes por qué es importante dar este dato? Porque esto se graba. Luego se empieza a mover. Lo empiezan a escuchar en todos los países. De Europa, Sudamérica. Y se empieza a rular. Y las personas que lo escuchen dentro de un mes, dos, tres o cuatro... Sí. Pues es importante saber la fecha. ¿Empezamos ya? ¿Cómo lo ves? Sí, empezamos ya, Mari. Vamos a poner un poquito de música, ¿vale? Y ya enseguida vamos a presentaros a las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Ahora que tenemos 30 y tantos... Que no nos une el amor, sino el espanto. La euforia es el disfraz de la desafección. Y dura lo que dura un vídeo de TikTok. Brillamos como el sol y alrededor. Los problemas. Escuchamos a Biznaga, a Gran Promesa Musical, que este sábado 26 de enero cierre la presentación del cuarto disco Bremen. No existe aquí en Madrid, les tenemos en el estudio para acercarnos a esta última edición suya y muchas más cosas. Muy buenos días y bienvenidos a todos a Échale Papas. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. La mejor promo que vamos a hacer de este concierto, ¿eh? ¿Quiénes formáis Biznaga y que estáis hoy aquí? Pues Biznaga somos yo, que soy Álvaro, Milky, que es el batería, y después Jorge y Torete, que no han podido venir, porque Torete estudia sonido y no ha podido venir. Y Jorge, porque está haciendo las letras del nuevo disco que se va a grabar la semana que viene y está como un loco escribiendo letras, está encerrado ahí en su casa escribiendo, muy concentrado. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque nos apuntamos a un bombardeo y porque Mario es un tío muy guay y vosotros sois gente muy guay. Y nos gusta estar y juntarnos con gente guay. ¿Qué significa biznaga? Pues mira, biznaga, y lo digo yo que soy madrileño, pero me lo contaron, me lo explicaron hace tiempo. Es una flor de jazmín que se vende en las ferias del sur de España, rollo Málaga, Andalucía y por ahí. Y es como una cosa que por las noches huele muy bien y es muy bonita. La flor de la biznaga. Como nosotros, por eso nos pusimos el nombre de una florecilla. Sois una mezcla Málaga y Madrid. Sí, somos dos malagueños y dos madrileños. El grupo lo formamos dos de Málaga, que soy yo, que se me nota, tú me lo has dicho antes, sí. ¿Eh? ¿Se me nota mucho el acento o no? Hay gente que dice que no tengo acento. Yo creo que tengo. Lo vas perdiendo. Yo creo que tengo un poquillo. Lo vas perdiendo, pero lo voy sí. perdiendo, pero lo sigo teniendo. Y aquí tenemos a la parte madrileña. ¿Qué preferís, Málaga o Madrid? ¡Madrid! ¿Sí? A mí me da Málaga. Lo mismo. ¡Ole! Málaga, Málaga. Todo el mundo dice Madrid sí. siempre. Hay que querer un poquito Málaga también, hombre. ¿Cómo empezó la banda? Bueno, la banda empezó en el 2011, como empiezan todas las cosas, por aburrimiento. Por aburrimiento y ganas de beber gratis. Yo todavía no estaba, a mí me llamaron en el 2013, pero ellos empezaron como a final del 2011. A ellos. Todo por inquietudes, pues eso, musicales. Escuchas bandas y te gustan tanto esas bandas que dices, jope, yo que también quiero pasármelo bien con un instrumento, a ver cómo es esto. Y te pones a componer, llamas a otro, empiezas a aprender y la cosa pues se va poniendo seria, poco a poco. ¿Qué bandas eran vuestros referentes en aquella época para formar una banda como Biznaga? Pues un montón, porque nosotros somos una banda que nos gusta mucho la música en general. Todo tipo de música. Desde el rock hasta el pop, hasta el reggae. Pero bueno, como no sabíamos tocar y estábamos empezando, pues nos fijábamos en bandas que tampoco sabían tocar muy bien. ¿Sabes? Como, pues, por ejemplo, Escorbuto. Pero también dos referentes eran AC/DC y Mago de Oz, de para Biznaga, del comienzo. Eso también, ¿sí? Son dos grandes. Claro, hombre. Bandas, eso son bandas de cabecera. Eso, por supuesto. No, estoy de broma. Pero, sobre todo, pues, también otra banda en la que nos fijábamos mucho era Parálisis Permanente, no sé si os suena. Una banda así oscura, no me suena. De los 80, Ilegales, también. Ay, sí. Y bueno, en general bandas españolas de los 80. ¿Cuál es vuestro estilo? Así, elegante. Un estilo de... Es que es un vanidoso, mira qué cuco. Él siempre va, es el elegante. Sí. The Man of Today. The Man of Today. Rock. Yo diría que es rock. Sí, hay gente que dice que más... punk, pero yo creo que no. Yo creo que hacemos más rock. Ha ido cambiando también el estilo. El estilo también ha ido cambiando. Era casi como garajero punqueta al principio. Sí, muy guarrete, muy sucio. Ya te digo, como no sabíamos tocar, había que ensuciarlo todo el sonido para que no se entendieran los fallos. ¿Sabes? Subíamos ahí los amplis, que sonaba mucho ruido de por medio. Sí, para que la gente no entendiera lo mal que tocábamos. Pero ya como no hemos profesionalizado... Claro. Y ahora somos como rockeros. Exactamente. ¿De qué hablas vuestras letras? Pues también esto ha cambiado, igual que el estilo musical de lo que han hablado las letras, también ha cambiado bastante a lo largo de estos años. Y ahora, por ejemplo, yo creo que hablamos bastante de desencanto social, de crítica a cómo están las cosas, a cómo nos sentimos, a las problemáticas de nuestras generaciones, de muchas generaciones. Yo creo que está por ahí un poco el asunto. Pero antes, por ejemplo, Jorge, que es el letrista, hablaba mucho de la nocturnidad y de salir por Madrid por la noche, de sentirse mal, de tus fantasmas interiores, cosas raras. Y ahora criticamos rara. Y ahora criticamos al gobierno. Básicamente. Venéis de presentar vuestro último disco, pero en Ben no existe. ¿Cómo ha ido la gira? Pues sí, ha ido muy bien. Ya tenemos el último concierto ahora en La Riviera y ha ido súper bien porque ha sido un disco con el que hemos conocido a mucha gente. Ha venido muchísima gente nueva a vernos, hemos estado por toda España y la verdad que estamos súper contentos. Ha sido el disco con el que más hemos crecido. ¿Y por qué se llama así? Pues mira, se llama así porque... ¿Sabéis quiénes son los trotamúsicos? ¿Os suena? ¿Cuál? Los trotamúsicos. Los de 1, 2, 3, 4, somos cuatro, cuatro tipos, locos los cuatro. ¿No sabéis? Pues son unos dibujitos de música. Cuña de trotamúsicos ya, que entre trotamúsicos. Que entre los trotamúsicos. No, pues es unos dibujos animados que de nuestra época que veíamos y nada, son cuatro animales y es como un guiñito a ellos, a los trotamúsicos. Y la canción está muy chula, os la recomiendo que la escuchéis. ¿Qué diferencia este disco a los anteriores que habéis editado? Pues este... nos gastamos más dinero para hacerlo. Y entonces eso hace que suene un poquito mejor, que tengas más medios para mezclar, para grabar las cosas. Y luego también es la primera vez, si no recuerdo mal, que la persona que lo grababa no era el que lo mezclaba. O sea, lo grabábamos en un estudio y luego otra persona en otro estudio súper profesional y preparado lo mezclaba para que sonase como un cañón. Y... compositivamente las canciones son como un poquito más pop, son un poquito más luminosas, son más accesibles. Más melódicas, sí. Sí, más melódicas. Yo creo que esas son las diferencias. De estilo, que lo hemos ido cambiando y nos ha hecho no tan agresivo ni tan violento. Estamos más blanditos, sí. Estamos más romanticones. Estamos más abueletes, estamos más de que más, queremos estar sí. con los nietecitos y merendar. Y antes solo queríamos beber y hacer el imbécil. Y ahora queremos estar con la familia. Y eso se nota en el disco, ¿no? Pero hacer el imbécil también se nota, ¿no? ¡Hala, Mario! Eso no se perderá. Sí, nos gusta hacer el imbécil. Vamos a hacer una pequeñita pausa para escuchar precisamente un corte de este Bremen no existe y seguimos aquí en Échale Papas con Biznaga. We'll be right back. ¿Recordáis vuestro primer concierto con Biznaga? Mira, yo recuerdo el primer concierto que vi a Biznaga, que fue en diciembre de 2012, en el Rock Palace. Mucho tiempo. Ahí yo no tocaba en la banda y ahí me hice fan, porque se subieron tres, además eran formato trío, que a mí es un formato que siempre me ha gustado mucho, y Álvaro gritó al micro. Era un concierto que había sido muchas bandas, fueron como 10 bandas, fue como una locura de tarde y de noche, porque había muchos conciertos en la misma sala. El Apocalipsis Punk, tío. Apocalipsis Punk. ¿Te acuerdas? Mario se acordará. Aún no teníamos el gusto de conocernos, pero coincidíamos. Y entonces, después de tantos grupos de punk, pues Álvaro se sube al escenario y grita: somos Biznaga, tocamos sin distorsión, estamos hasta los cojones de la distorsión y del ruido. Vamos a tocar con las guitarras en limpio. A quien le moleste, que se vaya. Y dije, vale, este grupo me gusta. Tienen personalidad, tienen actitud. Dieron un súper concierto, no necesitaban distorsión, iban súper rápido, eran súper guarros. Y dije, soy fan de Biznaga. Y luego pues tuve el gusto de tocar con ellos, luego el privilegio. Luego se hizo nuestro batería. Eso es. Poco después, se fue el batería que teníamos, buscábamos uno y dijimos, uy, este chaval de 18 años, tan guapete y con tanto estilo vistiendo, ¿y si lo ponemos a la batería? Y mira, 12 años. Así es. Y pero tu primer concierto de Biznaga, de tú tocando, yo del primero no me acuerdo, yo creo que sería en el Rock Palace otra vez. El primer concierto que yo ya di con ellos, bueno, no, creo que fue en el Rock Palace. Sí, el primero que di yo como trío fue en una sala muy lejana. Y mejor no contar lo que ocurrió. ¿Cuál no, porque que... tocamos horriblemente, fue en unos locales de Leganés. ¿Qué pasó ahí? Ay, no sé si contarlo. No pasó nada. Pasó que, imagínate, nuestro primer concierto, súper nerviosos, fallando muchísimo, súper quietos, pues como suelen ser las primeras veces de todo, ¿no? Que uno está muy nervioso, no sabe cómo enfrentarse. Y fue regular, pero lo pasamos bien. Que eso es lo eso importante. Eso es lo que importa. Ahí está. A disfrutarlo. Vuestro primer disco fue Centro Dramático Nacional, que nos encontramos aquí. Pues nos encontramos lo que en tu camiseta. Ese cuervo, esa luna llena y vampiros. Es un disco que habla mucho de la noche. Habla mucho de... tiene un tono muy oscurillo y... En las letras, en el sonido. Sí, sí. Y bueno, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, pues... noche. Yo te diría que mucha noche de Madrid. Muchos bares. Mucho no dormir. Sí. Y poco más, la verdad, porque es un disco que está muy centrado en eso. Un disco que a mí me creo que ha envejecido bastante bien después de tanto tiempo, la verdad. Mm. Es un disco que le gusta bastante gente. De hecho, hay gente que opina que el resto es una mierda, que lo único Exacto. que mola, el único que mola es el Centro Dramático Nacional. ¡Ala! Así son los críticos, así es el público. Lo importante es hacer lo que tú quieras y eso ya es está. ¿Cómo fue posible esta primera grabación de la banda? Pues mira, como todo en esta vida, con dinero. ¿500 pavos costó ese disco o 550? Bueno, no, grabar no, no, tío, ese disco. La primera... Bueno, la primera es el EP y el... Ah, demo. Bueno, claro, sí, bueno, pero se refieren a Centro Dramático. Claro. Sí, sigue. Sí, bueno, pues esta grabación de disco la hicimos en Gandía. La hicimos en unos estudios que tiene un chico llamado Pepe Tigrus, y en los estudios se llaman así. Es un cine abandonado. Es un cine... Un sitio súper bonito, es enorme, tiene... Es un sitio un muy cine raro. Antiguo. Sí, un cine en el cual han quitado todas las butacas, y dentro de la sala del cine, que todavía tiene la pantalla y tiene el escenario, ahí ha hecho una caja, ha construido una caja para grabar dentro. Joder. Entonces es una caja dentro de una caja. Entonces, cuando sales del estudio, todavía estás en el cine. Una cosa muy rara. Y se grabó. En febrero va a ser 10 años. 10 años. Ay, madre. Ay, ay, ay. 10 añitos. Y nada, pues fue muy barato para el estudio que es y tal. Pues 500 pavos. Sí, pero no lo pasamos bien. Sí. Este primer trabajo le siguen sentido del espectáculo y gran pantalla. ¿Cómo son estos? Pues, ¿cómo dirías que son estos? ¿Cómo diría que son? Pues, mira, a mí Gran Pantalla, que es el tercero, a mí ese disco no me gusta mucho, lo tengo que decir. Me parece un poco coñacillo. Me parece te aburre la temática. Me aburre la temática, porque es un disco que habla de lo enganchados que estamos a las pantallas, básicamente. Ah. Y entonces es un tema, es un disco conceptual, es decir, las 10 canciones hablan de lo mismo. Y no sé, sentido del espectáculo todavía se arrastraba eso del primero, ¿no? A mí, muy punqueta. Sí, y con más, un sonido guapo. Sí, yo a mí me gusta más sentido del espectáculo, la verdad. Yo creo que es más dinámico, quizás. Sí. Y lo grabamos en un estudio de Euskadi, en una estábamos perdidos en el monte, fue súper bonito. Había un perro allí blanco. ¿Cómo se llamaba el perro blanco? Cash. Un perro blanco súper bonito. Y salíamos y había un monte allí. Estábamos ahí como, vamos, en una película. Y yo creo que esa atmósfera le dio al disco algo especial también, ¿verdad? El estudio estar en un sitio a gusto, ya sabéis que es lo principal para que las cosas salgan bien. Y para estudio en el que estar a gusto, este de aquí con vosotros, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? Estoy encantado de la vida, ¿eh? Como la escuelo, ¿eh? Sentido del espectáculo, ya sabéis, hemos estado como en sitios muy raros. El primero fue un cine. Y el segundo era un caserío, que es esta construcción típica del País Vasco. Un caserío enorme. Y el tercero, un monte. Y preparado en estudio, con una mesa de grabación de estas increíbles que la gente decían que loquillos arrodillaba ante esa mesa analógica para grabar discos. Y luego el tercero, pues en una casa también muy rara, estilo... En una mansión de Beverly Hills. No era mansión. Sí, pero en Sevilla, en Dos Hermanas. Ese rollo. ¿Sabes? Como edificios así de arquitectura muy rara. Como arquitectura suiza. Pero en Sevilla. Era sí. un tío rico que se había hecho la misma casa que tenía en Suiza, se la había hecho en Sevilla. Y luego el tipo ya se había marchado y se lo alquilaba al chico que nos grabó. El chico que nos grabó, Raúl, montó el estudio pues en una casa gigante. Dijo, pues aquí, donde yo friego los platos y veo la televisión, también va a ser el estudio de grabación. Toma ya. ¿Sabes? Entonces al final son sitios muy pintorescos donde la creatividad, ¡boom!, implosiona. Y donde estás a gusto y donde grabas y te diviertes bastante. Gran Pantalla, sale la pandemia, confinamientos y toques de que queda. ¿Cómo afecta esta situación? Pues imagínate, esto fue un palo gordo para nosotros, porque, claro, imagínate, sacamos el disco y después al mes siguiente, ¡pum!, todo el mundo tiene que estar en su casa. A la semana siguiente de sacar el disco, 6 de... ¿A la semana siguiente fue? 6 de marzo y 12 de marzo, Pedro Sánchez dice, todo el mundo en vuestra Kelly. No sale nadie. Entonces es como, bueno, pues nada, tenemos un disco, teníamos unos conciertos. Cuando sacas un disco, inviertes mucho dinero porque es una grabación, llevas mucho tiempo sin tocar porque has estado grabando y has estado muy concentrado con eso. Lo mezclas, lo editas, lo conviertes en un vinilo y cuando ya estás ready para tocar y para vender el vinilo, pues nada de eso se puede hacer. Entonces, pero casa. No pasa nada, porque eso es verdad que fue un palo, pero aprovechamos para decir, bueno, pues ya que no hemos podido tocar con Gran Pantalla, vamos a componer nuevas canciones. Y de ahí salió Bremen, que es el disco que más alegría nos ha dado. O sea, que no hay mal que por bien no venga. Eso es. Y ya sabéis que si estás como compenetrado y estás seguro de lo que haces, ocurren cosas malas y tiras para adelante. Eso es así. Vuestros discos sale formatado cassette, vinilo y CD. Un nuevo formato es ese. ¿Cuál os gusta más? Pues mira, aunque esto vaya muy mal para mi bolsillo y para mi cuenta bancaria, a mí lo que más me gusta son los vinilos. Bueno, y para mi espalda, porque cuando tienes que hacer una mudanza y tienes que mover los vinilos de un lado para otro, eso no mola este nada. Está loco. Está pero loco. Yo vinilos. Cuando vamos por ahí, se mete en una tienda y está mirando discos de vinilo durante horas y horas. Es como, tío, que nos vamos ya, por nada. Y todo el día mirando discos. Y cuesta mucho dinero. Algunos sí, algunos se sí. Se gasta todo el sueldo en el... Sí, en ropa y en discos. En ropa y en discos, chicos. Es lo que me gasto el dinero. Ah, sí. ¿A vosotros qué formato os gusta más? Yo me gusta más Disney y de verdad todo. A la parada. Vale, Disney la plataforma, ¿no? Donde ver las películas sí. Y esto. Bueno, yo Disney no la tengo, yo solo tengo Netflix. Ah, vale. Pero... Bueno, ¿y a mí qué? Netflix es de Normie, hombre. Ya, tío, es lo que... que... No, pero tenéis casetes, tenéis vinilos... ¿Tenéis CDs? Ah. Yo tengo CDs. ¿Ah, sí? Buah, yo tenía. Me encanta. CDs, yo sigo comprando CDs, tío. Tengo tanta fiebre por la música que, y como tengo un reproductor de CDs en casa, también si veo un CD, digo, me lo llevo. CD de reggae, Bob Marley, para casa, conmigo. ¿Tiene que colaborar con vosotros? Pues... El Diablo. El Diablo, y aparte... En el primer disco, Juana sí. Chicharro. ¡Es verdad! Me iba a ir directamente a Isa, de Triángulo. La Juana. ¿Quién es Juana? Juana Chicharro, pues una folclorista rockera de Madrid. De Vallecas. Una super personaja, con mucho sí. Talento. Que además también canta en un grupo que tuvo Mario. ¡Madre mía! No, ¡Mario! Es verdad. Durante Mario. 10 años, además. Durante 10 ¡oye, años. Mario, vale ya! ¡Mario! ¿Qué ha pasado? Obediencia, se llama la banda. Luego te lo cuento, sí. Off the record. ¡Ah, vale! Si queréis información de Juana Chicharro, Mario os contará. Nosotros solo hemos tenido una relación artística, pero Mario han sido compañeros de armas. Y de furgoneta. De furgoneta, ¿sabes? ¡Hala, Mario! ¡Mario! Pues es muy flamenca, se pone ahí como... Se viste de flamenca. Y es un tema así que tiene un puntito andaluz con la letra de Lorca. Ahí. Ese es Pablo. Pablo canta, baila y tiene labia, tiene buena conversación. Pablo es un filón. ¿Y qué más colaboraciones? Ah, con Isa de Triángulo del Amor Bizarro. ¿Y en el sentido del espectáculo no hicimos ninguna colaboración? No. Solo hemos tenido esas dos, tío. Ya. Mira que las colabos se llevan, ¿eh? Se llevan. Se llevan mucho como... Ahora, y está guay, pero yo creo que tienes que colaborar cuando realmente te apetece de verdad. ¿Sabes? Cuando te apetece, colaboras. Y si no, pues no pasa nada. No hay que meterlo con calzador. Eso es. ¿Cuántos videoclips tenéis? Pues mira, un montón... Pero el importante es en el que salgo yo de protagonista. Es algo... que además me reivindico porque, aparte de salir guapo, es que pasé mucho frío y me acatarré. Al día siguiente me puse enfermo. Porque el director, que es un amigo nuestro, es muy majo y es muy divertido. Y le gusta grabar rápido, le gusta grabar en sitios donde no se puede grabar. Le gusta... que sea intenso el asunto. Entonces, a mí me hizo pasar mucho frío porque hay algunas escenas en las que estoy en un bañador, pero es que estábamos en Pitis en enero y yo en bañador en un descampado. En invierno. Exacto. Pobre, yo te veía temblando. Sí, tío, sí, temblando, que tenías que hacer como flexiones y tal. Me puse de color morado, yo que soy de color rosa, me puse morado. Y además usamos... Para más inri usamos un dron, ya sabéis, estos cacharritos que graban súper guay. Y el dron, al mover las aspas, hacía más frío. Entonces era como viento helado en tu cara, en tu piel desnuda ahí, con las aspas así. Era como, mira, no puede ser. Al día siguiente, pues enfermo en la cama con fiebre. Pero ahí quedó el videoclip. Exacto. Y luego el de Madrid nos pertenece. También. Ese videoclip es súper divertido, claro, con las marionetas, con los muñecos y tal. Y esto fue pues unos valencianos locos que vinieron a Madrid pues, a grabar con nosotros y Súper guay ese videoclip. ¿Cuál es más? Ah, bueno, el súper violento, tío. El de Depredador. ¿No? Sí, claro que se puede. Tenemos un... Hay un videoclip en el que... El primero, de hecho, el primero que sacaron. Primero yo todavía no estaba en la banda. Yo todavía no estaba en la banda. En el que se descuartiza a una, a una amiga. Le cortamos los brazos, le cortamos los dedos. Todo de broma, ¿eh? Pero... Están deseando verlo ya. Sí, el videoclip sí. Simula un anuncio de teletienda, ¿no? De hecho, está tan bien hecho que hay gente que se piensa que antes de salir el vídeo de YouTube está saliendo un anuncio. No, el anuncio ya es el videoclip. Es un anuncio sobre cuchillos. Eso y como, es. A ver, vamos a ver cómo cortan estos cuchillos de verdad. Y se le empieza a cortar un brazo, una pierna, tal... De repente el público del anuncio de teletienda se empieza a matar entre ellos, se empiezan a cuchillar, o sea, es una locura. Conozco bastante gente, entre ellas mi madre, por supuesto, que no lo puede ver. No lo puede ver. Son joyas ocultas de YouTube. Además, es difícil acceder a él. Bueno. Tienes que ser mayor de edad. Aquí todas somos mayores, de edad, ¿verdad, ¿no? Loreto? Pues en cuanto cerremos hoy, lo buscamos, ¿vale? Vamos a ponerlo ya, porque el videoclip es... no, eso no se hace en casa, ¿eh? Porque tú, Loreto, has venido aquí a pasártelo bien, para empezar, ¿eh? A que lo estás disfrutando. Hacemos una pausita, nos echamos un traguico de agua y seguimos aquí con Biznaga. Loreto, ¿te parece? Sí. Vamos a poner una cancioncica del disco este, Gran Pantalla, el disco conceptual. Solo hay forma. más de 10 años tocando. ¿Cómo ha ido evolucionado Biznaga? Pues en parte a mejor. Ha ido evolucionando a mejor. Tanto como personas, como músicos y el proyecto también. Es más solvente. Hemos tocado en un montón de sitios, nos hemos ido incluso a Estambul una vez a tocar, o sea que ha traído como experiencias cada vez de mejor calidad y nosotros nos hemos ido llevando cada vez mejor y hemos ido tocando mejor. Y luego estilísticamente pues también hemos evolucionado como a sonidos un poco más pop, un poquito más tranquilos. Y además el 2023 pues fue un año muy interesante, hubo un punto de inflexión que es la primera vez que vivíamos de la banda. Además, yo recuerdo que a mí me echaron en junio de un trabajo y dije, oye, tengo que buscar trabajo. Y de repente fui postergando esa decisión, y nunca tuve que buscar trabajo porque ya nos manteníamos de ello. Entonces, eso también es un momento interesante, ¿no? Tu grupo de música punk de repente está pagando las facturas y es un momento interesante, pero bienvenido también, la verdad. Respect. En todo este tiempo, ¿por dónde habéis tocado? Por un montón de sitios. Hemos estado, bueno, lo que ha dicho Milky antes, hemos estado en Estambul. Hemos estado en México 3 veces. Hemos estado en Puerto Rico. Hemos estado en Estados Unidos. Londres una vez. En Londres. Una vez en Londres. En Hamburgo. En Hamburgo. Muy buen viaje ese. Muy divertido. Londres. Sí, has estado en Londres, pero no cuando estaba... Sí, lo he conocido cuando lo he visto, Eti. Cuando fui con mis padres, me gustó Londres y me encantó. Pero no fuiste a nuestro concierto, no, justo no coincidió cuando tocábamos, ¿no? No. Pues yo creo que mejor, porque la entrada era muy cara. Era muy cara. Londres a mí me gusta, pero para visitarlo. Para vivir, no. Para vivir, no. Para vivir, ¿has estado en Londres tú también o qué? Sí, yo fui a Londres... Porque Don Mariz, porque somos socios, ido a una... ¿Al fútbol? No, eso no es. Una visita de museo de Harry Potter. Oh, de Harry Potter, chaval. Mira, eso habría estado interesante verlo. Me encanta. Verlo. ¿El allí? Sí, claro, ahí está el andén 9 y 3 cuartos, ¿no? El andén 3 cuartos. Sí, ¿no? Sí. El 3 y cuarto. El 3 y cuarto. ¡No! Andrés y 3 cuartos. El 9 y 3 cuartos creo que se llama, pues ¿no? El muy de Harry Potter, Loreto. Oye, Pablo, tuve una curiosidad enorme. ¿Sí? ¿Cómo te hablabas allí en inglés, en Londres? ¿Cómo pedías tú que, por ejemplo, bebes cerveza 00? ¿Cómo la pedías? Cerveza. Y te la ponían y te la jugaban, que este es un crack, pero... Un día vamos a hacer un programa en inglés, ¿te parece? Juan, Chiu, Freud... Fall. Se ha callado la boca. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Todas esas cervezas te pediste? Una. Solo una, ¿no? Por las dudas. Ay, yo tengo y también me gusta Venecia, ¿eh? Ah, Venecia. Y, bonito. Y más. Hombre, yo no he estado nunca ahí. Mi prima mía, un viaje, se llama así, Orlando, porque yo... mi hermano... ¿A Disney? ¿El Disney de Orlando? No, espera. Ay, perdón. Mi prima y yo me gusta a mí Harry Potter de atracción de Orlando. Yo monté genial. Estamos. Yo estuve en el museo. En el museo de Harry Potter. El museo de Harry Potter. Viéndolo. Joder, es que hay gente muy loca con Harry Potter, ¿eh? Sí. La Ponti. A Ponti le flipa. Yo es que no sé nada de Harry Potter. Esas bibliotecas y esos sitios raros que decís. Yo no solo vi la primera película, la Piedra Filosofal. ¿Eh? La Piedra Filosofal. Yo tengo un montón de pelis. Y yo también. ¿A vosotros os gusta o no? Sí. ¿Ah, sí? ¿A ti también? Habría que... Hombre, a Belén no. Tenéis que llamar a Daniel... ¿Cómo se llama? Daniel Rutherford Class. Daniel Rutherford Class. Hay que... hay que invitarle a una... Hay que invitarle a una beer. ¡A la tor! A una beer. A una cerveza. No, hay que tirarle la caña a Mario. A ver si viene, joder. Equipo claro. Videollamada, que ha habido conexiones internacionales, ¿eh? Esto es una producción alucinante. International, claro. Como international y como Bad Gyal. Un día llama por teléfono. Sí, y llamó, pues, llamó Michael Jordan una vez al programa, ¿eh? ¡Michael Jordan! Tú estabas, Javi, ¿no? Tú estabas. Sí. Pues eso ya, eso ya es level, ¿eh? Cuando estaba, ¿te acuerdas, no? ¿Y quién habló con él en inglés o hablaba español? Es que, bueno, cuéntaselo. Javi, cuéntaselo. Yo no me acuerdo ya. Yo no me acuerdo ya. Es que le llamó brevemente. Estaba aquí Romay. Entonces le llamó para pedir explicaciones por el tapón ilegal en Mario, falta de Los Ángeles 84. Mario, ya. Ojo, yo soy yo. Ya te lo presento un día. ¿Sabes qué? Vamos a volver a Biznaga. Porque se nos está el tiempo encima y quedan todavía 148 preguntas. Y Javi sí. Tiene que continuar. Ah, es verdad, estamos hablando de dónde habíamos estado Biznaga, es verdad. ¿Cuál? Y en Binéfar también, Huesca. ¿Cuál es el mejor concierto que recordáis? Uf, es que esta pregunta es difícil. Venga, conciertos no el mejor, pero conciertos que a los que le guardo especial cariño, el de San Isidro de este año, por ejemplo. Ah, mira, ¿vale? Yo creo de que la pradera sí. San Isidro. Sí. Ah. La pradera. Sí, sí. La pradera. En la pradera. Eso es. Tengo un top 3 que además tú lo compartirás conmigo. Chorito Quieta. un sitio, un castillo abandonado en Donosti, en un monte, donde se hace un festival punk al aire libre. Eso, alucinante. Mario, tú lo conoces, Chorito bonito. Quieta, ¿no? Sí. No hay mejor paraje en toda la geografía. Posiblemente. O sea, aunque no hubiese concierto, aunque no fueses a tocar, el sitio es increíble. Pero ahí está, Chorito Quieta. Ese concierto estuvo muy guapo. Luego el de Luis Aragó Fest, ahí en la cancha, todo el mundo cantando. Es un Madrid. Festival que se hace en Hortaleza. En mi barrio. Ahí en una cancha, en Manoteras. Ese también fue alucinante, Manotera. ¿Sabes? Y además estaban mis padres. Y el de San Isidro. ¿Esos tres? Sí, están. Mira, fíjate, al final son todos conciertos gratis, donde puede ir todo el mundo y donde hay también gente de todas las edades, porque pueden ir niños, los padres, todo el mundo. Esos son los mejores conciertos. ¿O no, mi niño? Sí. Y al aire libre. Y al aire libre, efectivamente. Y sí, estoy, ya me he quedado pensando como más, pero pasamos a la siguiente pregunta, que soy muy pesado. ¿Con quién os gustaría compartir ese escenario alguna vez? Pues con mucha gente, la verdad. ¿De bandas o de músicos? De músicos, de bandas, de todo tipo. Ahí te he pillado, ¿eh? Pues con mi novia, que también es baterista. Me encantaría formar una banda con ella, pero somos los dos bateras. Pues díselo. Sí, sí, se lo digo, pero dice... Vale. Podéis hacer un grupo de dos baterías solo, tío, sí, no hay música. Verdad. Uno enfrente del bueno, otro. Bueno, es verdad, en el Canela Party me lo dijo. Estábamos viendo una banda que tenía dos bateras y dos bajistas y no sé qué, no sé cuántos. Y dijo, mira, Milky, quiero hacer eso contigo. Y me quedé súper contento. Y cuando volvimos de Málaga, le pregunto, oye, esta idea que me dijiste es por la noche y tal. Me dice, no es verdad, no quiero hacerlo. Es que hacer una banda con tu novia, ojo, cuidado, que ahí hay tela, ¿eh? Vale, yo pregunto. Yo tengo mi novia. ¿Sí? Sí. Pues ¿y quieres hacer una banda con ella? Pues sí, claro, le gusta, sí puede. Una banda de ladrones. ¿Una banda de qué? ¿De qué la harías? Canción de rock de amor solo. Ah, rock de amor, rock cariñoso, ¿eh? Sí. Pues rock cariñosón. Es la misma propuesta que le dije este yo a la mía. Quiere. Digo, ¿sabes? Fíjate. Lovers Rocks. Lovers Rocks. Lovers Rock. Que ya existen los Scorpions. Esa. Sí. Pero es un subgénero de reggae, el Lovers Rock, ¿eh? Ahí suelto este dato. Y bueno, no tenemos a nadie con quien compartir escenario, aparte de nuestras parejas, tío. No sé, a ver, por tema, yo qué sé, pues mira, con NoFX, a lo mejor, pues NoFX es una de mis bandas favoritas desde que era pequeño. por tener la oportunidad quizá de hablar con ellos y de preguntarle cosas, aunque mi inglés es malísimo. Mi inglés no, pero bueno. Te llevas a Pablo. Ya, sí. Me voy con, tú te vendrías conmigo y me haces tú de traductor. Vale. Dale, pues ya está, tío. Bueno, por lo menos. ¿Y tú? ¿Con algo de reggae? No. Con Kiko Veneno, por ejemplo, tío. Compartir con él. ¿Sabes? El escenario, sí. Kiko Veneno. Sí, también. Con Estopa, tío. Retiro lo de NoFX. Con Estopa, tío. Sí. No sé por qué he dicho NoFX. No. Lo retiro. Ya está. Kiko Veneno, Estopa. Kiko Veneno, Estopa. Ya está. El 26 de enero cerráis la gira aquí en Madrid, en la Ribera. ¿Qué significa este concierto para vosotros? Pues mira, pues el final de un broche muy bueno, un broche de oro a una etapa bastante guay. Y no sé, sí, el cierre de un concierto mucho, que nos ha traído muchas significa, alegrías. Para mí está significando nervios. Porque, ahora mismo, ¿no? Sí, porque tengo la mano regular y porque va a ser el concierto que hayamos tocado en toda nuestra vida. Ante más personas que han pagado una entrada. No estoy hablando de festival, o sea, gente que ha venido a vernos, a nosotros y al sistema de entretenimiento. Y eso como que te da una responsabilidad. Y sí, son 2.200 personas. Son muchas personas. Entonces, bueno, pues un poquito de respeto, ¿no? Sí, da respeto. Y yo qué sé, es muy típico. Voy a parecer como un futbolista hablando, pero ilusión, ¿sabes? Lo compartes con los tuyos. Y además, cuando llegas a una Riviera, cuando has empezado en el Rock Palace con mucha honestidad y con mucho orgullo de empezar en el Rock Palace y terminas en la Riviera, y a lo largo de estos años sigue habiendo la misma gente, siguen estando tu familia, siguen estando tus amigos y sigues siendo el mismo, pues eso sienta bien, la verdad. Eso para mí es lo que significa. Y también que solo no puedes con amigos, sí. O sea, que llegar a la Riviera es porque has trabajado en equipo. Solo no llegas a ningún lado. Tienes que tener un equipo detrás con el que te lleves de booty y cuidaros, bueno, entre vosotros. Eso es va a ser la primera vez que vamos a trabajar con tanta gente. O sea, de que si un chaval de como luces... Un despliegue de medios, claro. Tenemos un backliner, que básicamente es una persona que te cambia la cuerda súper rápido por si acaso se rompe, ¿sabes? Va a ser la primera vez, entonces estamos, eso también como que te da un poquito de yuyu, ¿no? Como, uy, ¿cuánta gente aquí para nosotros? Exacto, ¿cuánta gente? ¿Por qué? ¿Porque va a haber problemas? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero si hay problemas tiene que haber gente que lo solucione. ¿Sabes? Un concierto importante. Ahí está. ¿Qué os gustaría hacer como banda? Yo, a mí lo que me gustaría como banda es seguir como estamos ahora. Oye, pues si llegamos a más gente de manera orgánica y natural, pues mejor. Pero poder vivir de una manera digna de la música, yo es lo que me gustaría hacer. Sí. Muy simple la reflexión. Pues me gustaría que siguiésemos haciendo las cosas como las venimos haciendo, la verdad, que es uno con... sin muchas tonterías y haciendo lo que nos gusta y lo que nos nace. En ese sentido, el disco que vamos a grabar en una semana, pues es un poco así. Un disco que el que nos ha apetecido hacer sin ningún tipo de concesión a nadie. Sí, si la cosa se acaba, pues se acabó y hemos disfrutado por el camino. Es. Y si se mantiene, pues... También. ¿Musicalmente habéis algo con una persona con discapacidad? Pues no, la verdad que no. No, la verdad que no. Pero oye, si... Vamos, está abierto el camino. ¿Qué proponéis? ¿Proponéis algo? Porque yo no entiendo de estas cosas, la verdad. Tienen que darle una vuelta, ¿eh? Hay que darle una vuelta. Sí, ¿no? Hay que darle una vuelta. Se ha venido ahí de sopetón. Están tan concentrados en la siguiente pregunta. Quieren saber tanto. Recientemente habéis puesto música a una de teatro. Contanos. Pues la obra de teatro esta era una cosa muy interesante que hemos hecho el lunes pasado, hace unos días. Básicamente la directora nos quería como atrecho. Quería que en vez de poner una grabación, ya sabéis que en las obras de teatro pues hay luces, hay grabaciones, hay audios, hay actores, sí, actrices. Y entonces quería que nosotros figurásemos detrás de una pantalla negra, en la que de repente algunas veces por iluminación aparecíamos, otras veces desaparecíamos, y estábamos simplemente esperando a tocar, cuando entre diálogo y diálogo entraba nuestra canción, pues ahí que tocábamos. Pero digamos que nuestra música y nuestra propuesta para una obra de teatro tampoco es lo mejor. No es lo que mejor suena, no es el mejor feeling, pero bueno, es experimento, ¿no? Un poquito de experimentación teatral y también para nosotros vivir la y es que el teatro es un poco más tiene otra liturgia. Más tranquilito. ¿Qué preferís, un concierto o el teatro? Yo me gusta mi teatro. ¿Ah, sí? ¿Antes que un concierto con los rockeros que tú eres? Explico a Valo. Yo hago teatro de Don Maris, ¿cómo se llama? Se llama texto. Móvil hacia arriba. O sea, que hace teatro el tío. Sí, joder. Bueno, vale, baila, pues entonces vale. Canta, va a montar una banda con su chica también de rock amoroso y hace teatro, bro. Yo estoy... Lover rock. La verdad, lover's rock. Sí, vale, pero vale. El teatro sí es más tranquilito, pero no para la gente que está trabajando ahí, ¿eh? No, porque no. Los actores y las actrices llevaban un buen agobio, sí, y hay mucha presión y... Se preparaban de una manera, sí, como muy... Muy física, muy física. Sí, como antes de salir al escenario, como sí, con pegando una gritos. Energía. Y nosotros en el camerino echando unas cervezas en plan, ¿y esta gente qué le ocurre? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y todos, vamos, un, dos. Así... Bueno, eso de verlo desde dentro también fue interesante. Sí. Nosotros sabemos cómo va un concierto y lo que hace un técnico, lo que hace el conductor, lo que hace la sala, lo que hace el público en el concierto. Pero participar en el teatro, fue interesante, sí, eso, ¿eh? Hay que verlo, hay que sí, estar dentro. Aparte de Biznaga y la música, ¿qué otras cosas hacéis? Pues mira, yo me gusta, ya sabéis que me gustan mucho los vinilos y de vez en cuando me gusta pincharlos en algún local, en algún garito, uh-huh, sí, cuando me llaman, porque pincho música muy aburrida que no le gusta a nadie. Reggae. Sí, cosas de estas. Algunas veces algo de punk también, pero sobre todo reggae, me gusta mucho. Pues Marley es su, dirías que es tu... No, es el típico. ¿Favorito? No. Bueno, uno de los que más te ha marcado. Sí, del que me marcó de pequeño, sí. Es verdad. Pequeño. A ti igual. ¿De artista que me ha marcado de pequeño? Michael Jackson. Oh. A ver, Pablo seguro que también es imitador de Michael Jackson. O sea, entre sus... ¿Que te gusta o que no? Sí, me gusta. Michael Jackson. Hombre, es... Shamona. No veas cómo hace la Chuwoki, ¿eh? En el local. Ahí, en el ¿cómo es? En el Wachuwoki. Wachuwoki. Es la intro del thriller. Es verdad. Sí, fuerte. Es verdad, es verdad. Es una pena que no se vea que es radio, pero bueno, ya haremos una representación. Loreto, que estamos acabando. Date brillo, ¿eh? Que se nos echa el tiempo encima. A ver, los últimos disparos son tuyos para Álvaro y Milky. ¿Qué proyectos tenéis? Pues ahora proyectos, grabar el disco, que entramos a grabarlo ya la semana que viene, y empezar ya lo que será la nueva gira. Empezar a sacar singles y ya viene otra temporada. Ya este concierto de la Riviera cierra Bremen, y a partir de esta grabación, que ya te digo que es la semana que viene, ya empezaremos en mayo. Como sembrar y recolectar, como hace un agricultor. Pues ahora vamos a plantar las patatas. Dentro de 2 semanas plantamos las patatas. ¿Qué? Y luego las recolectaremos. ¿Cómo seguirnos por las redes? Bueno, pues tenemos nuestro Instagram, sí, ¿verdad? Instagram. ¿Tenéis Instagram? Yo también. Instagram. Vale, ya te pasas Instagram. Pues ahora nos agregamos. El nuestro es Biznaga Biznaga, todo junto. Sí, apunte a hoja. Sí, ahora la apuntamos. Si tienes, vale. Si tienes aquí el móvil. Sí, follow ya, pero follow ya, apunta, todo el mundo. No lo apuntáis, sí, así lo tenemos. Lo, claro. Lo único que no tenemos es TikTok porque TikTok. Somos unos viejales. No, ya tengo TikTok. Ya, nosotros también deberíamos de tenerlo, pero es que no sabemos manejarlo. Tengo Wallapop. Ponernos esto Wallapop. Y ya está. Da igual. Y si queréis alguna propuesta, pues nos escribís al correo también, biznagapop@gmail.com, o se lo decís a Mario, que nos dé el toque, y ya está. Y ya está. Apúntanos eso, Mario. Lo que voy a dar ya es el toque para cerrar, ¿eh? Que no tenemos tiempo ya para más, Álvaro, Milky. Muchísimas hemos gracias. Hemos hecho una horita muy bien hecha, se me ha pasado muy rápido. Fucking pleasure. Por acercaros por acá. Y nos quitamos del medio. Y os esperamos a, ver, si que sigas, a vosotros que cuando queráis programa, que siga este programa. Otra, la próxima, si queréis, venimos con guitarra y con los otros dos y hacemos un acústico. A ver si venís un día al centro. También, claro. Sí. Todo oferta. Bueno, yo como cuando saquéis el próximo disco, pues ya sí, claro. Volvemos a hablar. Está grabado, claro. Vale. Algo para cerrar en 10 segundos. Álvaro, Miki, yo tengo guitarra. Está en mi casa. Joder, actor, guitarra... ¿Pero la tocas o la tienes de adorno? De Real Artist, mira. La traemos aquí y la rompemos contra la mesa. Eso, como los Clash, estupendo. Ahí nos queda la acción para el próximo día. Nos vamos hasta el próximo viernes a las 12. ¡Hala! Adiós. Adiós. Chao, chao, de tapas. Una temporada más y ya van 8. Échale papas, estará en directo todos los viernes a las 12 aquí en Onda Merlín Comunitaria.